Ricardo José y los Mellitos Cotes y el Conejito en Santa Marta. Solo tenía que reír, sufrir, y no tenía que sufrir. Y ahora me pongo a pensar, solo tenía que reír. Yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir. Yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir. María José y Amada Cuña, con cariño. Mau, Gisela Pertus, los hijos del niño Mane. Y ahora te tengo que dejar, yo te voy a olvidar, tú no me quieres a mí. Yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir. Yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir. Yo quisiera tener el gran poder de erradicar del mundo la traición. Yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir. Yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir. Padre Jorge Sánchez y David Char en Barranquilla. Vicente Lozano, me tienen abandonado, sinvergüenzas. Sentí que no tenía que sentir el dolor que me quiso acabar, y llegué al punto de morir. Pero quiero vivir y me pude salvar. Llegué al punto de morir, pero quiero vivir y me pude salvar. Yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir. Pues yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir. Y yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir. Yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir. Yo no vine a este mundo a llorar.